Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Dealing with me is like a ride, a ride. But when the ride is moving, keep your hands inside. At first I take you low, then I can take you high. Take you twice around the world, baby, I make you fly, keep you laced. Christian Louboutin, this roller coaster ride. She wanna do it again, but she can't, cause she know I'm in love with the dough. Plus the ride that she's on is too emotional. I'm too stuck in my ways for us to play how we play. At first you begging to leave, then you begging to stay. Same shit, different day. I'm like, please, civil play. You can leave if you may, but then I hear you say, I'm so tired of playing love roller coaster with you. My heart can't take this drama you be putting me through. It goes up and down, round and round, round and round, all over and over. So tired of playing love roller coaster with you, baby. My heart can't take this drama you be putting me through. That's right. It goes up and down, and down, round and round, and round, round and round. Look, all over and over. I never said it would be easy. Peep the nigga you dealing with. She be on that illin' shit. Whether club or studio, she wanna know who I'm chillin' with. Riding on that roller coaster, none of us is feeling it. The notion got me feeling sick. I don't wanna lose this. Money or relationship, please don't let me choose this. She's on a constant mood switch, but I say there's no right or wrong. She swears that she's right, I'm wrong. She's always trying to prove shit. I be on that cool shit, she be on that bullshit. She says that I love her, but don't love her like my music. Why do you think I do this? To keep you in that new shit. Keep your hands inside of the ride when it's moving. I'm so tired of playing love roller coaster. I'm so with tired. You. My heart can't take this drama you be putting me through. Yeah. Tota la música i la companyia que ens portava amb una extraordinària cançó de Toy amb el Love and Roller Coaster que acabem d'escoltar a través de Musicòpolis des del seu àlbum Lady Love del 2009. Tenim moltes cançons per tots vosaltres per anar escoltant amb els propers minuts a través del nostre espai. Una d'elles és La vida és com una rosa, una cançó de Vaya con Dios. Nadie la... es como una rosa, sus aromas tan preciosas te envolverán. La vida es como una rosa, sus espinas dolorosas te pincharán. Amor, ven, cuida de mí, yo no quiero vivir sin ti. Necesito tu cariño y tu calor, mi amor. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero mucho. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero mucho. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. La vida es como una rosa, sus aromas tan preciosas te envolverán. La vida es como una rosa, sus espinas dolorosas te pincharán. Amor, ten piedad de mí, no me dejes dormir sin ti. Necesito tu piel canela y su olor, mi amor. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero mucho. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero mucho. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Musicòpolis, la música en tota la seva extensió.

aquesta cançó era de Rosario, que escoltàvem aquí Musicopolis, mentre Me Quede Corazón, es diu aquesta fantàstica peça, molt animada i excel·lent, és de l'àlbum Contigo Me Voy del 2006. Us presentem també un nou valor, la cantant anomenada Aida Santos, Eres la Luz, es diu la cançó que escoltarem del seu àlbum, que porta el nom de Genesis. Te recordaré, no te llevaré. Així sona el ritme musical d'Alesha Dixon amb aquesta cançó, la versió original de la qual es troba inclosa dins el seu àlbum d'Entertainer. És una de les cançons per aquest final d'any 2010 que se'ns acosta, això sí, amb un mix diferent. És un mix de pista de ball d'aquesta cançó d'Alesha Dixon que es diu Seventh Heaven Club Mix i que estem escoltant també per tots els nostres oients de Musicòpolis. Acabem amb un record, aquest segment del nostre espai, Ace of Base, tot un clàssic de la música ballable, All That She Wants. Get ya.